Bueno, está el doctor José Luis Nogales, es el nuevo secretario de Salud de Montero. Él es un médico pediatra de reconocida trayectoria dentro de lo que es Montero. Sobre todo, siempre se le ha conocido su intención de ayudar al desarrollo de Montero. Y en el área de salud es una persona que tiene todas las capacidades para poder llevar adelante la salud municipal de Montero. En este caso, hoy nos está presentando un informe sobre el alarmante crecimiento de lo que es la enfermedad del dengue dentro de lo que es nuestra población. Nos está presentando el informe de las muestras técnicas que se han recogido de la infectación larvaria, en la cual nos está mostrando de que estamos en alerta roja, de que realmente se tiene que tomar otro tipo de determinaciones a las que ya se ha venido haciendo. Y bueno, pues lastimosamente este año el clima juega un papel fundamental en lo que ha sido y va a ser la infestación de lo que es el dengue. Lastimosamente en este mes de enero y febrero estamos viendo las lluvias permanentes y continuas, y eso hace de que se crezca todo lo que es la infestación del dengue.